La Gestapo, presente en todas partes. Himmler, gran maestre de las SS, utilizó una parte de los principios de su Orden Negra para organizar la Gestapo. El orden jerárquico fue calcado progresivamente del modelo SS y reproducido totalmente en el momento de recibir sus grados los miembros de la siniestra organización. Esta asimilación de atribuciones se hizo con una cláusula especial para la protección del secreto. La discreción era uno de los principios fundamentales de la disciplina y constituía una de las bases esenciales de la Gestapo, de la que Himmler hizo, como había hecho de las SS, un mundo cerrado, en el que nadie tenía derecho a lanzar la mirada más insignificante, sobre el cual estaba prohibido formular la menor crítica. Desde su creación por Göring, la nueva policía del Estado tenía necesidad de locales donde instalarse. Por su situación geográfica y disposiciones interiores, se escogieron varios edificios de la Prinz Albert Strasse que se adaptaban perfectamente. En aquel núcleo urbano estaba en primer lugar el Museo del Folklore, que fue evacuado y ocupado. Había también una escuela profesional industrial que fue desalojada, alegando como pretexto que ciertos alumnos eran comunistas y que los dormitorios eran escenarios de orgías nocturnas. Liberados así estos locales, se instaló en ellos la Gestapo. Sobre estas oficinas reinaba Reinhard Heydrich. Colocado a la cabeza del Servicio de Seguridad de las SS en 1931 por Himmler, le había sustituido en la presidencia de la Policía de Múnich a principios de 1933. Después se reunió con él en Berlín, cuando el control conjunto de la Gestapo le fue retirado a su jefe en los comienzos de 1934. Himmler le encargó inmediatamente del servicio central de la Gestapo y desde su oficina en Berlín aseguróse la mayor parte de la dirección efectiva de toda la policía estatal. Una vez más, según costumbre nazi, se asistía al espectáculo de un desdoblamiento de funciones. Al mismo tiempo que jefe de la Gestapo, Heydrich actuaba como funcionario estatal, pero a la vez que jefe del SD, organismo del partido, era uno de los personajes más importantes de la NSDAP y podía utilizar las organizaciones privadas del partido. Por otro lado, se encontraba con que era dos veces el superior de la mayoría de los hombres puestos a sus órdenes como funcionarios y como miembros del partido. Situación bastante cómoda si se tiene en cuenta que los que hubieran podido sentir escrúpulos de conciencia ante ciertas prácticas revulsivas y hubieran tenido la tentación de denunciarlas a la justicia, se volvían más sensibles a la prohibición de hablar, notificada en nombre del partido, que a las prohibiciones administrativas. El partido había comenzado la anexión del Estado. El artículo primero de la ley del 1 de diciembre de 1933 estaba muy claro. El Partido Nacional Socialista se ha convertido en el representante de la idea del Estado alemán y está ligado indisolublemente al Estado. Lo que todos querían, funcionarios o miembros de los servicios de la NSDAP, era la realización de los proyectos políticos del partido del Führer. Era el cumplimiento de sus predicciones de visionario, la construcción de aquel Reich de 1000 años que él venía anunciando hacía tiempo y con una perspectiva aún más lejana, la remoción de las sociedades humanas en sus mismos cimientos, la alteración del equilibrio internacional, el advenimiento de la raza de señores y la colonización del mundo. El partido se erigía en depositario de aquellos sagrados principios, en instrumento de penetración de aquella ideología. De hecho, el Estado era el partido. Ser expulsado de este equivalía casi a una sentencia de pena capital. Se decía que la expulsión del partido constituía la sanción más grave. En determinadas circunstancias, equivalía a la pérdida total de todo medio de existencia y de toda consideración personal. Amenaza menos temible, sin embargo, que la que Himmler había suspendido sobre las cabezas de los SS. El que resulte infiel, aunque solo lo sea con el pensamiento, será expulsado de las SS y se procurará hacerle desaparecer del mundo de los vivos. Impedir toda discusión del dogma nazi, eliminar, no importa por qué medios, a los oponentes y aun a todos los que osaban dudar de la excelencia del régimen. Tal era la misión de la Gestapo. Para desempeñarla debía tener plenitud de poderes. Desde su antro, Himmler y Heydrich estaban al corriente de todo. Aún les faltarían muchos años para perfilar la estructura de su organización, pero desde el principio poseían las bases del trabajo. Durante los años de vida clandestina, los servicios de seguridad SS habían reunido importantes archivos. Los adversarios del partido habían sido fichados cuidadosamente. Sus expedientes solían estar al día en todos los aspectos: actividad política y profesional, familia, amistades, domicilios y refugios posibles, relaciones íntimas, debilidades humanas, pasiones. Todo tenía allí cabida y estaba listo para utilizarse en el momento oportuno. Estos fueron los archivos que comenzó a explotar la Gestapo. Los oponentes fueron detenidos, torturados, asesinados. Todo el mundo lo sabía en Alemania, pero entre aquellos que podían lanzar un grito de alarma y acaso salvar a su país y al mundo de aquel creciente peligro, no hubo ningún ministro, ningún general, nadie que se atreviera a elevar la voz. Sin embargo, como diría Gisevius, bastaría echar una mirada desde el exterior en la mansión tenebrosa de la Prinz Albertstrasse para romper el misterio del que se rodeaba Heydrich. Pero ningún extraño tuvo la osadía de penetrar en aquel ambiente sombrío y sofocante, y según palabras del procurador general americano Mr. Robert H. Jackson en Nuremberg, Alemania se había convertido en una vasta cámara de tortura. La Gestapo asumió el control del partido, constituida sobre todo a base de policías profesionales que seguían siendo los más, a pesar de la depuración efectuada desde la toma del poder. Nadie podía proceder a una acción demasiado brutal, so pena de desarticular aquel complicado mecanismo. A partir de abril de 1934, los agentes fueron sometidos a un control de opinión más riguroso. Los de nuevo ingreso debían pertenecer al partido. Asimismo, antes de conceder el ascenso a un funcionario, había de recabarse el consejo y la conformidad del partido, que tenía un fichero especial para estos menesteres, el fichero USC, y daba la Politische Beurteilung, la apreciación política de la que dependía la designación. Una circular de la Cancillería definía esta fórmula como un dictamen sobre la actitud política e ideológica y sobre el carácter. Este dictamen debe ser fiel y exacto, estar basado en datos incontestables y orientarse en su apreciación hacia los objetivos del movimiento, añadiendo que, para procurarse los elementos de esta apreciación, debe oírse a los jefes políticos competentes, a los servicios técnicos y a los servicios del SD, dependientes del Reichsführer SS. Así, los funcionarios de la Gestapo fueron sometidos al control político del SD, es decir, de un organismo gemelo, sus colegas del partido con los cuales se estableció una comunicación cada vez más estrecha. Los dos servicios, SD y Gestapo, puestos bajo la dirección de Heydrich, ejercían el control de la opinión pública, pero el SD, como organismo del partido, se limitaba a la búsqueda de datos, mientras que la Gestapo procedía a las detenciones, interrogatorios y pesquisas, a las tareas materiales de la policía. Si bien es cierto que la Gestapo recibía ya, en 1934, informaciones del SD, este estaba muy lejos de constituir su única fuente de información. La base de la organización del partido y del Estado era el Führerprinzip, o principio del jefe, según el cual el poder debía quedar en manos de un jefe único. Las ordenanzas del partido proclamaban: el Führer siempre tiene razón, que el programa sea un dogma para ti, exige que te dediques enteramente al movimiento, obra rectamente el que sirve al movimiento y por consiguiente a Alemania. Porque bien entendido, el partido se identificaba con la patria. La base de la organización del partido es la idea del Führer. Se considera a todos los jefes políticos como nombrados por el Führer, siendo responsables ante él. Gozan de una autoridad completa sobre los grados inferiores. Partiendo de esta infalibilidad de Adolfo Hitler, todo el mundo estaba abocado a la necesidad de una obediencia absoluta a estos jefes nombrados por él. El artículo primero violaba ya los derechos imprescriptibles del individuo. Todo jefe tiene el derecho de gobernar, de administrar, de tomar decisiones, sin estar sometido a control de ninguna clase. El Führerprinzip fue introducido desde la escuela en la vida de los alemanes. Por debajo del Führer venían en la pirámide jerárquica los Reichsleiter, en número de 15. Entre estos gerifaltes del régimen, los más célebres eran Hess, jefe de la cancillería del partido, sustituido más tarde por Bormann, Goebbels, jefe de propaganda, Himmler, el doctor Ley, jefe del frente de trabajo, von Schirach, jefe de las organizaciones juveniles, Rosenberg, representante del Führer para el control de las actividades intelectuales e ideológicas. El Reichsleitung tenía por misión esencial la elección de los jefes. Desde principios de 1933, Alemania estaba dividida en 32 Gaue o regiones administrativas. Cada Gau estaba dividido en Kreise o círculos, cada Kreis en Ortsgruppen o grupos locales, cada Ortsgruppe en Zellen o células y cada Zelle en blocks. Cada una de estas divisiones tenía a su cabeza un Gauleiter, un Kreisleiter, un Ortsgruppenleiter, un Zellenleiter y un Blockleiter. El Gauleiter, directamente nombrado por el Führer, llevaba la responsabilidad total de la delegación de soberanía que se le había hecho. Era un Hoheitsträger, un detentador de soberanía, lo mismo que el Kreisleiter, responsable de la educación, de la formación política e ideológica, de los jefes políticos, de los miembros del partido y de la población en general. El Ortsgruppenleiter era igualmente un detentador de soberanía. Era el responsable de un conjunto de células donde se agrupaban alrededor de 1.500 hogares. El Zellenleiter, responsable de 4 a 8 bloques de casas, era el superior directo del Blockleiter, al que controlaba y transmitía las directrices del partido. Por último, el Blockleiter constituía la base misma del partido. A decir verdad, era el hombre más importante y le estaba encomendado un bloque de casas, es decir, de 40 a 60 hogares. Era el único funcionario al que la situación ponía en contacto con cada elemento de la población. Se esperaba de él un conocimiento lo más perfecto posible de cada uno de los miembros del grupo cuyo control ejercía. Debía descubrir a los descontentos y explicarles las nuevas leyes mal comprendidas, y si esto resultaba insuficiente, se le ofrecían otras posibilidades. Los consejos y a veces alguna forma más ruda de hacer entrar por el camino recto a un individuo extraviado podrán ser utilizados cuando su modo de comportarse represente un daño para el mismo individuo y a la larga para la comunidad. Ya se comprende que este conocimiento del distrito y de sus vecinos que se exigía al Blockleiter tenía otra aplicación. Es deber del Blockleiter descubrir aquellos individuos que propaguen rumores nocivos y dar cuenta de ellos al Ortsgruppe, a fin de que estos hechos puedan ser denunciados a las autoridades competentes del Estado, es decir, a la Gestapo. Ahí ya iban a desembocar los resultados de este espionaje científicamente organizado. Una orden firmada por Bormann el 26 de junio de 1935 vendría a precisar, a fin de establecer un contacto más estrecho entre los servicios del partido, sus organizaciones y los jefes de la Gestapo, el delegado del Führer exige que en lo sucesivo se invite a los jefes de la Gestapo a asistir a todas las manifestaciones oficiales importantes del partido y de sus organizaciones. Así, la Gestapo disponía a través de los jefes de células y bloques de decenas de millares de orejas y ojos atentos que espiaban el menor movimiento de cada alemán. El abogado y general norteamericano Thomas J. Dodd lo dijo en Nuremberg. No había en ninguna célula o bloque nazi secreto que les fuese desconocido. El giro de un botón de radio, la desaprobación expresada con un gesto, los secretos inviolables entre el sacerdote y el penitente, la vieja confianza entre el padre y el hijo, hasta las mismas confidencias sagradas del matrimonio, formaban parte de su plan indagatorio. Su misión era averiguar. Nada podía escapar al control de la Gestapo. Estos millares de benévolos agentes no bastaban todavía. También era necesario seguir al hombre en sus actividades profesionales, en sus distracciones, fuera de su casa, dondequiera que pudiese escapar a la vigilancia de su Blockleiter carcelero. Los funcionarios habían sido, desde luego, los primeros puestos bajo ese control. A partir del 22 de junio de 1933, unas instrucciones firmadas por Göring encargaban a los funcionarios vigilar las palabras y los actos de los empleados del Estado y denunciar a los que criticaban el régimen. Se lograba así una especie de autovigilancia, ya que cada uno espiaba a sus vecinos y era espiado por ellos. Y para garantizar el funcionamiento de este sistema de delación, la circular de Göring precisaba que el hecho de renunciar a hacer estas denuncias sería considerado como un acto hostil al gobierno. El férreo sistema de espionaje perpetuo lo completaban además numerosas agrupaciones, por ejemplo, la Solverkreis, organización de jóvenes especialmente seleccionados. Contaba entre sus dirigentes con un joven profesor de dibujo, Otto Abetz. Este organizaba reuniones entre comités de juventudes francesas y alemanas, en el curso de las cuales se cerraban tratos que iban jalonando la historia del SD. Estos contactos permitían, de una parte, reclutar simpatizantes franceses, algunos de los cuales fueron llamados a desempeñar el papel de agentes de información, y de otra, introducir en Francia agentes del SD. En el trabajo, los alemanes también fueron puestos en observación. Cada fábrica, cada empresa, formaba una célula del partido. El único frente del trabajo de Robert Ley, que controlaba los seguros sociales, las cooperativas, los salarios, etc., sustituyó a los sindicatos. Obreros y empleados estaban afiliados al mismo y estrechamente controlados. Una circular de Göring del 30 de junio de 1933 ordenaba a los servicios de la Gestapo denunciar a los delegados del trabajo, todo miembro del partido, todo trabajador cuya actitud política pareciera dudosa. Los trabajadores del campo fueron encuadrados en el frente campesino de Walter Darré. En 1935, el Reichsnahrstand, ramo de la alimentación del Reich, pretendió agrupar a todos los profesionales que concurrían en el abastecimiento nacional. Los deportes estaban también acaparados por un jefe, Schammer Osten. Los espectáculos dependían de la organización KDF, Kraft durch Freude, es decir, la fuerza por la alegría, dirigida por Ley. El cine y la radio estaban controlados de cerca por el Ministerio de Propaganda. Naturalmente, no se habían olvidado de la prensa, guiada con mano firme, cuyas agencias habían sido sustituidas por una agencia estatal, la Deutsches Nachrichtenbüro, DNB. Al mismo tiempo, quedaban constituidas bajo la dirección del partido una federación y una cámara de prensa. Desgraciado del periodista que tuviera el atrevimiento de hacer la menor alusión fuera de lugar. Claro que su artículo tenía muy escasas probabilidades de publicarse, pues los directores de periódicos y los redactores jefes no podían ser nombrados sin el ascenso del Ministerio de Propaganda, y se les podía revocar al menor descuido. Estas medidas habían permitido suprimir la censura, ya que no se permitía escribir más que sobre los temas suministrados por el Ministerio. Una cámara de escritores y una asociación profesional habían puesto bajo vigilancia a cuantos vivían del uso de la pluma. Solo los miembros de esta asociación tenían derecho a publicar sus obras, y ellos solos eran admitidos en la Asociación de los Buenos Pensadores. La Cámara de Escritores indicaba al Ministerio las obras antiguas o modernas cuyo asunto pudiera parecer nocivo. Las bibliotecas eran depuradas. La Federación de Libreros completaba, en fin, esta policía del pensamiento. Los abogados, los médicos, los estudiantes estaban encuadrados en asociaciones del mismo género. La Asociación de Médicos Alemanes, fundada en 1873 y conocida en todo el mundo, fue absorbida por la Liga Nacional Socialista de Médicos, que purgó la profesión eliminando a los judíos y a los socialistas y a todos los no conformes políticamente. El Ministerio de Sanidad fue integrado en el Ministerio del Interior y la Cruz Roja pasó bajo el control de las SS. Algunas asociaciones científicas de reputación mundial, como la Asociación Chemnitz o la Asociación Médica de Berlín, fueron colocadas bajo un minucioso control. Se hizo imposible expresar libremente una opinión científica. El nivel intelectual bajó de tal modo que los auténticos sabios dejaron de frecuentar aquellos locales, cediendo el puesto a las nulidades oficiales y charlatanes paniaguados del partido. Al partido nazi le daban muy mala espina las universidades, considerando que los intelectuales estaban pervertidos por el liberalismo. De 1933 a 1937 fue depurado el 40% de los profesores. Un decreto de 9 de junio de 1943 creó un Consejo Superior de Investigaciones, cuya directiva, integrada por 21 miembros, daba la casualidad de que no contaba con un solo hombre de ciencia, sino un Bormann, un Himmler, un Keitel, etc. Y además, estaba presidido por Goering. Este consejo controlaba los institutos de investigación y puso un miembro de la Gestapo en cada uno de ellos. Este lo mismo podía ser un catedrático que un profesor auxiliar, un funcionario administrativo, incluso un estudiante anónimo, que daba cuenta del estado del espíritu de los miembros del instituto. Otras organizaciones permitían a los nazis llevar sus investigaciones clandestinas más allá de las fronteras y extender su control al mundo entero. Estas eran la Auslandorganisation, AO, de la NSDAP, Organización del Partido para el Extranjero, y la Volddeutsche Mittelstelle, que se ocupaba del retorno al seno de la madre patria de todos los hombres de sangre alemana. En realidad, estas organizaciones eran oficinas de espionaje y ya por sí solas, ya como auxiliares de los servicios especiales nazis, contribuyeron primero a la implantación de la quinta columna en Austria y Checoslovaquia, después a la localización y vigilancia de los rivales políticos alemanes que habían podido ponerse a salvo en el extranjero. Estos rebeldes fueron perseguidos durante años por el odio de los nazis. Una circular de Göring, fechada el 15 de enero de 1934, había ordenado a la Gestapo y a la Policía de Fronteras que tomase nota de los emigrados políticos y de los judíos residentes en los países vecinos, para detenerles y meterles en los campos de concentración si volvían a Alemania. En los países donde habían podido encontrar refugio, estos exiliados eran espiados y se les seguía la pista sin cesar. A partir de la entrada de las tropas alemanas en Austria, en Checoslovaquia, en Polonia y después en Francia, se vería cómo aquellos desgraciados eran cazados por la Gestapo con un encarnizamiento increíble. Tal fue la suerte de los dos dirigentes del Partido Socialdemócrata, Hilferding y Breitscheid, refugiados en Francia en 1933. A petición de los alemanes fueron detenidos en la zona sur, la llamada zona libre, en 1941 y entregados a la Gestapo. Hilferding se suicidó en su celda en París. Había sido ministro de Finanzas del Reich y representó a su país en la Conferencia de la Haya. En cuanto a Breitscheid, murió en Buchenwald. En junio de 1942, un mensaje de la OKW, del Ejército Blindado de África, transmitió una orden secreta del Führer para que los refugiados políticos, a quienes se descubriese en las fuerzas francesas libres combatiendo en África, se les tratara con extremado rigor, añadiendo que, por consiguiente, hay que abatirlo sin piedad. Donde no se haya hecho, el oficial alemán más próximo debe dar la orden de que sean inmediata y sumariamente fusilados, a menos que por el momento convenga dejarles con vida a fin de obtener información. La Auslandorganisation, AO, y la Volksdeutsche Mittelstelle permitieron igualmente seguir la pista a los refugiados. La AO era la sección de la NSDAP, encargada de agrupar a los alemanes residentes en el extranjero. Tenía por jefe Ernst Bolle, con categoría de Gauleiter del partido y secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta sección especial había sido creada en Hamburgo en 1931 por Gregor Strasser. La elección de Hamburgo como sede de la organización era debida al hecho de que 8 de cada 10 alemanes que entraban y salían de Alemania para algún destino lejano pasaban por Hamburgo, punto de partida de las líneas marítimas hacia ambas Américas, emplazamiento de las grandes compañías de navegación, ciudad de 100 consulados extranjeros. Su función era asegurar el enlace con los 3.300 miembros de la NSDAP, residentes fuera de Alemania. En octubre de 1933, la AO fue puesta bajo la fiscalización de Hess como delegado del Führer. En pocos años, aquella organización implantó cerca de 350 grupos regionales de la NSDAP, repartidos por toda superficie del globo, sin contar con miembros aislados que se adherían y con los que se mantenía contacto sin cesar. La segunda organización, la Volksdeutsche Mittelstelle, estaba controlada totalmente por las SS. El jefe del servicio central de los alemanes de raza era el SS Gruppenführer Lorenz, encargado de la defensa de los alemanes de raza residentes en el extranjero. Su campo de acción se había fijado en las regiones limítrofes. Tuvo un papel importante que desempeñar en la preparación del Anschluss, así como en la región de los Sudetes. La Volksdeutsche Mittelstelle era el organismo director de aquella quinta columna que dio tanto que hablar. El curso de la guerra jugó un papel considerable en los movimientos de población de Polonia y territorios del Este. El 7 de octubre de 1939, Himmler, nombrado comisario del Reich para la rehabilitación de la raza alemana, supervisaba en calidad de tal las medidas cumplidas con ayuda de las SS y de la Gestapo. Por último, existía un tercer servicio poco conocido, cuya organización era un modelo en su género, la APA, u Oficina de Política Extranjera, de la NSDAP. Esta oficina, dirigida por Rosenberg, empezó a funcionar en abril de 1933. Su objetivo era la propaganda nazi cerca de la opinión pública extranjera, propagando especialmente el antisemitismo, organizando intercambios escolares, facilitando las transacciones comerciales y difundiendo en la prensa extranjera artículos cuyo texto había sido cuidadosamente preparado en Berlín. Así fue como los temas de la propaganda nazi fueron difundidos en Norteamérica por las cadenas de periódicos de la prensa Hearst, mientras en Francia ciertos órganos de extrema derecha cobraban regularmente unas subvenciones de los servicios de propaganda alemanes y se hacían eco de las proclamas de Hitler. El servicio más importante del APA era, sin embargo, el más discreto. La APA comprendía una sección de prensa que agrupaba a intérpretes de alta calidad. Estos tenían un conocimiento profundo de todas las lenguas usadas en la superficie terrestre. Según exigían los acontecimientos, la APA podía proporcionar instantáneamente traducciones de cualquier lengua, aún la más lejana. Cada día confeccionaba una revista de prensa y extractos de 300 periódicos extranjeros y difundía, por los servicios interesados, unas notas sintéticas sobre las tendencias de la política mundial. De paso, sus traductores efectuaban un trabajo policíaco que iba a engrosar los ficheros de la Gestapo. Todos los informes relativos a los emigrados políticos publicados en la prensa mundial, incluyendo las participaciones de matrimonio, de nacimiento, de defunción, los anuncios de reuniones, de conferencias, los de carácter comercial, etc., eran traducidos y metidos en el expediente del emigrado. Por otra parte, la sección de prensa de la APA llevaba al día un fichero de los periódicos más influyentes del mundo y de los periodistas más conocidos, con anotaciones sobre su orientación política y reacciones de la opinión pública, datos de los que tenía conocimiento igualmente la Gestapo. Se puede juzgar por estos ejemplos la densidad de la red de informadores, de indicadores, de espías con que la Gestapo cubría no solo a Alemania, sino a todo el mundo. Esta búsqueda de información, la utilización de estos datos, la deformación sistemática de todas las actividades humanas con fines inquisitivos, dan una idea de lo que fue el ambiente sofocador del nazismo, que en poco tiempo hizo de Alemania una formidable prisión. Las informaciones procedían también de otros conductos. Los servicios locales de la policía y gendarmería estaban encargados de transmitir todo dato político de interés. En cambio, la Gestapo, que dejaba a estos servicios locales los asuntos de poca monta, se reservaba los casos de verdadera importancia para actuar directamente. Por último, Himmler recibía informaciones directas de los jefes SS y de otros dignatarios del partido. Existía otra fuente importante de información, y eran los escuchas telefónicos. Desde que se instaló la red telefónica, estuvieron funcionando en todo el país innumerables sistemas de escucha. Esto en realidad ha ocurrido en todos los países del mundo y bajo todos los regímenes. Un escándalo reciente nos ha hecho saber que en los Estados Unidos, nada menos, existían organizaciones privadas que se encargaban de instalar escuchas clandestinas por cuenta de particulares. El régimen nazi hizo de esto una verdadera industria. Con el método y la minuciosidad de perfección técnica propios de las empresas alemanas, se puso en marcha, por Göring, una organización de estas, el año 1933. Este establecimiento recibió el nombre ambiguo de Instituto de Investigaciones Hermann Göring. El caso es que si Göring era el director, por no decir el propietario, los organizadores fueron especialistas en transmisiones de la Marina, asistidos por policías como Diels. El instituto controlaba la red telefónica y telegráfica, así como las comunicaciones por radio. Estaban intervenidas las llamadas entre Alemania y el extranjero, así como los telegramas destinados al exterior o procedentes de él. Asimismo, el instituto interceptaba las comunicaciones entre dos países extranjeros. Practicaba esta medida sistemáticamente para las comunicaciones en tránsito por territorio alemán. En el interior de Alemania se escuchaban las conversaciones de todos los personajes de algún relieve, lo mismo que las de extranjeros conocidos y, en todo caso, las de individuos vigilados por la policía o cuya adhesión política ofrecía dudas. Se hacían sondeos al azar. En caso de necesidad, el instituto podía ponerse a la escucha, casi inmediatamente, cualquiera que fuese la línea. En fin, el dispositivo especial permitía registrar a voluntad toda comunicación juzgada importante, perfeccionamiento técnico considerable para la época. El instituto captaba sistemáticamente y clasificaba después en sus archivos todas las llamadas telefónicas del Führer. Todos los días se hacían extractos e informes y se mandaban a Hitler. Por otra parte, toda información que interesaba a un ministerio o servicio de cualquier clase era transmitida inmediatamente. Pero Göring, como fundador y jefe del instituto, podía dejar de transmitir ciertas revelaciones y retenerlas para su uso personal siempre que quisiera. Dicho instituto puso en manos de Göring un poder considerable y fue muy eficaz en su lucha contra Röhm. Y comprendiendo el valor de un instrumento como este, se empeñó en mantenerlo bajo su exclusiva dependencia. Así, se negó a cedérselo a Himmler cuando le hizo entrega de los servicios de la Gestapo. Tanto esta como el SD podían utilizar los servicios del instituto en la más amplia medida, pero el instituto como tal seguiría hasta el fin bajo el control de Göring. En cambio, la Gestapo actuaba sola cuando instalaba por su cuenta aparatos clandestinos de escucha y registro en los domicilios de personas sospechosas. En ausencia del interesado o con el pretexto de reparaciones o inspección de la línea telefónica o de la instalación eléctrica, se colocaban discretamente algunos micrófonos que permitían seguir el espionaje del sospechoso hasta en el corazón mismo de su intimidad familiar. Nadie estaba al abrigo de esta clase de prácticas, y así fue como en 1934 el ministro en ejercicio, Schatz, tuvo la desagradable sorpresa de descubrir que le habían instalado un micrófono clandestino en el salón de su casa, que su doncella había sido contratada por la Gestapo y que un sistema de escucha le permitía espiar las conversaciones privadas de su amo por la noche desde el dormitorio. El espionaje se hizo tan universal que nadie pudo sentirse seguro. El general de aviación Milch ha dicho en Nuremberg que la gente no tenía tanto miedo de las SS como de la Gestapo. Estábamos persuadidos, dijo, de que nos controlaban permanentemente, cualquiera que fuese nuestra graduación. Cada uno de nosotros tenía un expediente en la policía secreta, y muchos fueron llevados ante los tribunales a causa de ellos. Todo el mundo estaba inquieto por las complicaciones que nos causaban, no solo a los modestos funcionarios, sino hasta los más altos, hasta el Reichsmarschall en persona. Se refería a Göring. Prácticamente cada una de estas organizaciones se convirtió en una fortaleza privada, perteneciente a su creador, su jefe, y cada uno de estos potentados luchaba ferozmente contra los que sospechaba que eran sus rivales, presentes o futuros. De aquí resultaba una batalla sin cuartel, en la que estaban permitidos todos los golpes. Hitler consideraba que esta rivalidad fomentaba una sana emulación y pensaba sobre todo que esta mutua vigilancia impedía que se hiciera peligrosa aquella gente, ansiosa de poder y de dinero. En medio de aquellas intrigas, Himmler supo maniobrar con habilidad y se elevó por encima de sus rivales. Su alianza con Göring le fue provechosa. Aquel instituto de escuchas telefónicas dejado a Göring, cuando lo normal hubiera sido colocarlo bajo el control del Servicio Central de la Policía Estatal, es un ejemplo de las concesiones que Himmler supo hacer para conservar una neutralidad benévola de la otra parte. La Gestapo y el SD no tardaron en instalar por su cuenta otros sistemas de escucha ultrasecretos para oír al mismo Göring, y todos tan contentos. En esta lucha por la supremacía, donde el más frío cinismo y la más implacable crueldad eran armas obligatorias, Himmler encontró un valioso auxiliar, un ayudante tenaz y seguro, de mucha inventiva también, en la persona de su adjunto, el elegante y fino Heydrich.